Tirado en el suelo, me dijo un gusano. ¿Qué dices? ¿Qué piensas? Son solo cosas humanos. Tirado en el suelo, me dijo un gusano. ¿Qué dices? ¿Qué piensas? Son solo cosas humanos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cosas humanos tirado en el suelo, me dijo un gusano, me dice,